Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 24 de enero, vamos a acercarnos hasta una temática que se está debatiendo a nivel nacional, pero que sin duda repercute también a todas las localidades, en este caso, bueno, pues también en cierto modo a nuestra localidad. Estamos hablando del denominado como PIN parental, esa forma en la que se ha definido la propuesta de determinados partidos de derecha, especialmente Vox, para, bueno, pues en cierto modo que los padres se puedan controlar los contenidos didácticos que se ofrecen en los centros educativos dentro del marco escolar. Un asunto este que, como decíamos, se está llevando a debate en el terreno nacional y desde el que también se están posicionando distintos colectivos. En nuestra localidad, por ejemplo, el colectivo LGTBI Avanza se ha posicionado también en torno a esta cuestión y bueno, pues se ha manifestado con un comunicado que nosotros vamos a recoger a continuación a través de su presidente, Alejandro Sañudo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Alejandro Sañudo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues desde Avanza LGTBI también queríais manifestar vuestra opinión, vuestra posición en torno al denominado como PIN parental, por la situación que se puede presentar y por, bueno, pues lo que consideráis como una vulneración de derechos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que en estos días hemos estado debatiendo bastante en la asociación porque no sabíamos exactamente qué medida llevar a cabo, ¿no? Y al final, pues lo que hemos establecido como tal, viendo también el posicionamiento del resto de partidos, es sacar un comunicado y esperar que a través de ese comunicado, ¿no? Y a través de otras reivindicaciones de otras asociaciones en todo el territorio español, pues los partidos que ostentan el gobierno, ¿no? Tanto como puede ser en Andalucía, en Madrid o en otras comunidades, no dependan de esta tesitura tan extraña como es el PIN parental, que nosotros lo llamamos como veto parental, para poder tener presupuestos o para poder sacar adelante los gobiernos. Creemos que no podemos ser llave de ninguna negociación porque nuestros derechos ni deben ni tienen que negociarse en absoluto, ¿no? Y además de creer profundamente que el Estado o las instancias superiores tienen que protegernos como colectivo porque esto nos daña en lo más esencial, ¿no? Que es la igualdad en nuestra educación. Bueno, lo cierto es que, para el que no lo conozca, el PIN parental, tal y como lo plantean partidos de derechas como vos, es una solicitud escrita que va dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones, y este es el tema, cuestiones sobre identidad de género, feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los padres, los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no a ese taller. Son las que se denominan como actividades complementarias. Y bueno, estamos hablando de cuestiones de específicamente identidad de género, feminismo o diversidad LGTBI, ¿no? De ahí el que pues haya alzado la voz especialmente en los colectivos LGTBI, también en los colectivos feministas y bueno, pues en todas aquellas personas que luchan en torno pues también a cuestiones como la violencia de género. ¿No? Pues sí, además la verdad es que nosotros el problema principal que vemos es que evidentemente cuando tú a un niño le quitas esa materia, que además se da en horario lectivo, que es evaluable, que no es una materia extraescolar, como están diciendo en algunos lugares, son materias que se dan en todo el territorio español. Entonces nosotros, para empezar, creemos que no podemos tener una educación a la carta en la que en Andalucía se tenga una educación, en Castilla-La Mancha se tenga otra, en el País Vasco se tenga otra, por los contenidos distintos de los distintos gobiernos. Nuestra educación es libre, es integral, la educación tiene que ser igualitaria para todo el mundo y partiendo de esa base creemos que no se pueden quitar precisamente aquellos contenidos que lo que hacen es crecer en cierta manera, de manera personal, a nuestros niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy básico, un padre que agrede físicamente a su mujer no va a querer que su hijo asista a una charla contra la violencia de género, por ejemplo. O un padre que sea homófobo no va a querer que su hijo conozca que existen más maneras de querer o que existen otros tipos de uniones que no tienen que ser el tradicional hombre-mujer, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sacar a nuestros hijos de la educación. Estamos creando en esos aspectos, en aspectos como el de la igualdad, como el del ecologismo, que también lo atacan, como el de los derechos LGTBI, estamos creando a niños y niñas analfabetos porque no saben que eso existe y no van a saber precisamente por una decisión de sus padres, que sus padres en ese aspecto tienen poco que decidir porque los niños al fin y al cabo no son propiedad de nadie, sino que son propiedad de sí mismos, ¿no? Y al final, pues lo que se le echa un poco es vetando el que ellos puedan formarse y crecer de una manera libre e integral, igual que en todo el territorio español. Los colectivos LGTBI han pedido blindar estos contenidos afectivos sexuales en la educación, porque además estos talleres están recogidos en la ley de educación. De hecho, hay otros organismos como Save the Children que consideran que esta medida vulnera el derecho de cada niño o niña a una formación integral, como recoge la Convención de los Derechos del Niño, que además está ratificada por España. Vosotros, desde Avanza LGTBI, aquí en nuestra localidad, ¿qué es lo que pedís exactamente? Pues nosotros lo que pedimos en principio es el posicionamiento de todos los partidos políticos que están en nuestro ayuntamiento. Yo ayer le mandé a todos y a cada uno el mismo correo, que además he mandado a los medios de comunicación, ¿no?, avisando de que lo que pedimos es que esa nota de prensa o ese comunicado que sacamos nosotros desde la asociación, ¿no?, se defienda por parte de los partidos que nos representan en el ayuntamiento. Y además, yendo más allá, pues nosotros la asociación lo que vamos a hacer la semana que viene es escribir o realizar o redactar un informe para mandarlo a todos los centros educativos para que tengan el posicionamiento de nuestra asociación y para que sepan que cuentan con nuestro apoyo en caso de que, si llega ese veto parental a las aulas en Ubrique, pues que cuentan con todo nuestro apoyo para poder seguir formando a los niños en igualdad de condiciones que el resto de las españoles. Y ya si vemos que ese veto o esa negociación o ese punto para poder hacer los gobiernos, los distintos gobiernos, ya da igual el color, de una manera estable, pues entonces recurriremos a otras instancias superiores, como sería pues pedirle a los partidos a otros niveles, como puede ser provincial, autonómico o estatal, el que se posicionen, aunque la mayoría ya se han posicionado, o pedir incluso amparo al defensor del pueblo andaluz o incluso a cualquier instancia superior, al propio gobierno, a la propia Junta de Andalucía, quien sea, para pedirle amparo, porque nosotros lo que vemos es un ataque directo y constante por parte de la formación ultraderechista de Vox a nuestro colectivo. De hecho, además, también yo intuyo, imagino, ¿no?, además por la relación que se ha establecido entre Avanza y la comunidad educativa de nuestra localidad, que en ese nivel, en el de la comunidad educativa, y hablando de Ubrique, bueno, pues la relación es bastante fluida y el respaldo, imagino, que será mutuo, ¿no?, en este sentido. Sí, sí, además nosotros íbamos a asistir a la convocatoria que habían realizado para esta tarde en defensa del transporte escolar, porque creemos que al final, cuando atacan, el problema de todo esto, Rocío, es que cuando atacan la educación nos están atacando un poquito a todos. No todo el mundo lo ve de la misma manera, también hay que decirlo, pero la educación es el pilar de absolutamente todo, y para formar a nuestros niños, evidentemente, la formación y la educación no puede tocarse, siempre tiene que incrementarse, ¿sabes? Entonces, lo que vemos es un ataque directo no solamente a nuestro colectivo, sino a todo aquello que puede indicar progreso o que puede indicar que las personas puedan ser más independientes por sí mismas. Y bueno, pues como decía, la comunidad educativa está de Ubrique, al menos, está bastante sensibilizada en torno a todas las cuestiones que tienen que ver con lo que es la diversidad, ¿no?, de la sociedad en general, y bueno, pues de hecho lo demuestran las acciones conjuntas que se han podido realizar, ¿no?, con Avanza en marcos como en la Gincana con Ubrique Blanco de Paz, esa escalera de la diversidad en el Ramón Crosa, en fin, que es que esto es algo del día a día, ¿no?, es lo natural, ¿no? Pues sí, además avanzo aquí, porque no todas las noticias van a ser malas, ¿no? Que se inaugurarán las escaleras del Ramón Crosa y se pintarán las de abajo y se pondrá una placa para nombrar al colegio Espacio Libre de LGTBI-fobia, y va a venir a inaugurarlo el subdelegado del gobierno en Cádiz, Pepe Pacheco, ¿no?, José Pacheco, que hemos estado hablando con él en bastantes ocasiones y se ha abierto a venir a inaugurar, ¿no?, a apadrinar a este primer espacio libre de LGTBI-fobia de Ubrique, y la verdad es que cada vez que hablan nos alimentan más a la hora de nosotros realizar actividades, ¿no? Entonces, al final, lo que van a conseguir es que nos movilicemos aún más y que protejamos aún más lo que creemos que es importante para los niños, como es su formación en diversidad sexual, ¿no? Pues se queda ese posicionamiento por parte de Avanza LGTBI Ubrique, que también quería manifestarse al hilo de lo acontecido, ¿no?, en el panorama nacional en torno a ese denominado como PIN parental, y esa petición que hace a las distintas formaciones políticas que forman parte de la corporación local, que se posicionen también en torno a este asunto de manera favorable y que respalden las peticiones que se llevan a cabo por parte de Avanza LGTBI. Alejandro, ¿qué más? Pues nada, yo daros las gracias por llamarnos siempre y por siempre estar pendiente de nosotros, y a ver si pronto hablamos para algo bueno que no sea defendernos de algún ataque. Pues seguro, seguro que es así. Alejandro Sañudo, el presidente de Avanza LGTBI Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes siempre.